estamos en vivo en Radio BR escuchando Victorious y la canción Day of Reckoning. Y enseguida la sorpresa y unos saluditos para todos los oyentes. Hola, hola gente, estamos aquí transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, en el estudio de Hernán Martín Vidal. Aquí les habla Eric, y vamos a compartir un ratito de esta tarde con ustedes, de esta tarde en Radio EBR. ¿Y qué es lo que va a sonar, Eric? Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos ahí? ¡Qué fácil! Ah, Confusión de Metallica. ¡Mándala! We'll be right back. Metallica sonando en Radio BR y la canción Confusion o Confusión. Y bueno, el agrado de estar aquí con el amigo Eric, que nos está visitando desde Colombia. Como ustedes recordarán, hace un año, más de un año, ¿no? Ya Eric, que estuve visitando. Exacto. Final de año allá, hicimos un programa de radio y bueno, tocó esta vez que el amigo esté en las tierras de aquí, en Buenos Aires. Y bueno, le voy a pedir que haga un resumen de su estadía acá en Argentina. Excelente. Bien resumido o más. Está muy bien. Bueno, convengamos que el resumen se debe también a que va a seguir viajando aquí y recorriendo Buenos Aires, entonces estamos un poco apremiados con el tema del tiempo, el maldito tiempo que nunca nos alcanza. Así que bueno, pero la idea era que invitarlo a compartir un poco de la tarde con ustedes, aunque sea presentando algún par de canciones, y obviamente no va a ser la primera ni última vez que esté aquí en Argentina. Así que bueno, la invitación para que en otra oportunidad podamos hacer un programa de 1-2 horas, o no te digo de 4 o 5, como a veces me salen los programas. Así que eso obviamente va a suceder. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar ahora, Eric? Mira ahí, Ariadna, ¿cuánto? Ariadna Project, The Show Must Go. Es un cover de Queen. Ariadna Project es un proyecto que precisamente conocí gracias a ti, Hernán, y me parecen excelentes los covers, sobre todo los de Metallica. Ellos son los que hacen los covers de Metallica, ¿no? No, ese es el otro proyecto. Script Inc. Ah, ok, discúlpame, me confundí. Pero de ellos tú has publicado varias cosas en la radio y me ha gustado mucho. Me confundí con Script Inc., que es esta banda que está conformada por gente de Ucrania y de Rusia y que hacen excelentes covers de Metallica y de Megadeth. También escuché por ahí, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces, vamos con este cover. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime. Behind the curtain, in the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup may be playing. in the days. Would you like to hear an old song? A song that has been off of the Nightwish setlist for over 10 years. But we brought it back on this Endless Forms Most Beautiful World Tour. And it's been such a joy to play. So Tampere, do you want to hear this song? That's the spirit. You are definitely ready for Stargazers! Seguimos en vivo en Radio EBR con una visita especial. Cuando de fondo está sonando la banda Nightwish, que se presentará por suerte en Argentina una vez más a fines de septiembre. Así que quien les está hablando posiblemente, seguramente, y es mi deseo poder ir, porque es un concierto de la hostia, querido Eric. Ojalá estés todavía en Argentina, quién sabe, y para finales de septiembre. Es muy posible que esté en Argentina, porque yo creo que voy a estar por estas hermosas tierras hasta octubre. Muy bien, bueno, así que si eso sucede, sería muy bueno que no te pierdas este concierto. Así que, ¿y por qué no vamos a colocar una canción más de Nightwish? Que se llama... La canción se llama Nemo. Es una versión en vivo y es de Nightwish. Ahí va para ustedes en Radio EBR. Sí, señor, vamos con esa canción ahora mismo. Without her name, without her honor's torn as gold. play you a song from back in the days. Would you like to hear an old song? A song that has been off of the Nightwish set list for over 10 years. But we brought it back on this Endless Forms Most Beautiful World Tour. And it's been such a joy to play. So Tampere, do you want to hear this song? That's the spirit. You are definitely ready for Star. Seguimos en vivo en Radio Verde en esta tarde lluviosa aquí en Buenos Aires, con bastante calor, o sea, no parece ni a palos que estuviéramos en el mes de abril y estamos en otoño, pero bueno, hace calor como si estuviéramos en verano. Y bueno, no estaría mal que siga, ¿no? Un tiempo más, pero no tanto, ¿viste? Porque hay mucha humedad, así que bueno, acá Eric está transpirando, parece que estuviéramos en Cartagena, Eric, una cosa así. Sí, así es, está un clima muy tropical, la verdad, un clima que uno está acostumbrado a tener cuando uno va a clima caliente, como decimos en Colombia. Bueno, Hernán, quisiera, ya que nos encontramos aquí por fin en Argentina, tú ya habías ido a Colombia dos veces, me cuentes, o sea, te voy a entrevistar yo y después tú me vas a entrevistar. Vamos a hacer una breve entrevista, porque, queridos oyentes, les cuento que en breve también estoy a punto de abordar un tren, porque voy a viajar hacia el sur, a conocer más de La Pampa y otros lugares, y a encontrarme con personas también acá en Argentina. Entonces, y además me están esperando. Dale, Hernán, sobre la radio, quiero preguntarte yo a ti. Ya llevamos desde 2012 con esta radio, en la cual nos sumamos, porque hay que recordar que este proyecto no lo iniciamos estrictamente nosotros llegamos a apoyar los primeros, fuimos nosotros, pero no fuimos quienes iniciamos la radio. Por eso también un saludo, si por ahí nos está viendo Daniel EBR, que también es de Argentina, y que bien sepa que aquí seguimos adelante con este proyecto, metiéndole todo el cuerpo, ¿no? Todo el alma. Entonces, tus experiencias, tus percepciones de estos años que llevamos haciendo radio en línea gratuita y para todos. Pero supuestamente el entrevistado tiene que ser vos, no yo. Es que no me bajo de entrevistado. Es una cosa de loco, como decimos acá. Y yo, mira, lo primero que voy a hacer es saludar, obviamente, al señor Daniel EBR, más conocido como Daniel EBR, pero Daniel, en fin, de aquí de Buenos Aires, que bueno, todavía por circunstancias de la vida no he podido encontrarme con él personalmente. Una pena, pero bueno, ya lo eso es una cuenta pendiente que tengo, de poder encontrarme con Daniel. Ir a tomar, como dicen por ahí, unas chelas, unos mates. Ahí tengo una... Respecto a la radio, cortito, y esto es, vamos a seguir poniéndole el hombro, seguir haciendo algo que realmente nos gusta y teniendo la libertad que tenemos para poder decir lo que querramos, y que acá no hay ningún tipo de censura, obviamente. Por suerte, no nos están censurando. En este momento quizás nos estén apuntando con un láser desde Siria, pero no precisamente la gente de Siria, sino la gente que está ahí invadiendo y haciendo una matanza que no se puede creer en ese país, que no tienen nada que hacer ahí. Pero bueno, por ahí nos están apuntando, sobre todo si escucharon algo después del último programa que hice, hablando un poquito sobre el tema, que no quise ser muy redundante, pero bueno, como no quiero escaparle al asunto, y creo que es una obligación de mi parte poder dar mi percepción y de lo que realmente sucede allí, y lo que no te muestran los medios, obviamente. Seguramente nos estén apuntando con un láser para que Radio EBR desaparezca del mapa, pero eso no va a pasar, sépanlo. Así que yo lo... Eso sí, señor. Así que un gran saludo a los amigos de la OTAN, que seguramente están ahí debatiendo cómo derrocar un gobierno democrático como el de Bashar al-Assad. Un saludo para ellos, un saludo para el señor, el loquito. Un saludo para que no sean tan hijos de puta. Exacto, para el amigo, totalmente, no lo iba a decir, pero vos lo dijiste. Para el amigo, amigo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Enemigo Donald Trump, que está haciendo. Yo pensé que este señor no iba a ser tan demonio como luego, obviamente, lo iba a hacer Hillary. Hillary Murderer Clinton. Pero obviamente sabemos que esta gente son títeres que están puestos ahí y obviamente lo que hacen es lo que le dicen que tienen que hacer. Así que bueno, va también un saludo para ese muchacho que debe estar ahí planeando sus fechorías para a ver qué hace después. Lo que sí le voy a preguntar a Eric antes de que se despide, imagínense que ya tiene un pie en el tren, casi en el tren. Si las vías del tren pasaran por atrás de mi casa, ya estaría colgando todo y es más, me voy con él, me parece. ¿Qué puede decirnos, por ejemplo, del mate argentino? Bueno, el mate argentino para mí ha sido un gran descubrimiento porque, pues, una cosa es leer sobre el mate y otra es probarlo y estar en la cultura del mate. Hay dos cosas importantes. Primero, lo que acabé de decir, la cultura del mate. Me parece muy cool, muy EBR, muy dentro de la filosofía de esta radio y de los proyectos que estamos haciendo, la manera y la manera en la que se construye una relación con el mate y la tradición. Primero hay que recordar que es una tradición indígena, es de los pueblos indígenas originarios que estaban acá en esta zona, más precisamente por el lado de son los guaraníes, ¿no? Esa tradición es de los guaraníes, de los pueblos guaraníes que estaban en el Uruguay, en el Paraguay y bueno, en una parte de acá. Entonces, los colonos europeos, primero los españoles y después los italianos y otros europeos que llegaron acá durante el siglo XX, adoptaron esa cultura como propia. Y es muy importante que una tradición de algo ancestral permanezca todavía vivo, no solo porque era algo que se consumía antes, sino por la manera que se consume. Porque eso hace una diferencia. O sea, el hecho de tener un mate, que es el porotico, el tazón donde se coloca la yerba mate, y que solo haya una pajilla para que entre varios tomen, y que sea una manera de romper el hielo, y que es algo que no se le niega a nadie, hace que una sociedad de anónimos se interconecte más fácilmente. O sea, el mate es una excelente manera de socializar, ¿no es así, Hernán? Eso es lo que tiene el mate, y muy bien lo ha describido el señor aquí, Eric. Y sí, es como la palabra empatía. Compartí, claro, resumido en lo que es beber algo, porque eso es beber algo, pero es más que beber algo, es compartir. No se necesita, no, obviamente no necesita dinero. Sí, estamos en un sistema que ustedes conocen, y obviamente para adquirir yerbas, salvo que tú tengas una plantación en tu casa, tenés que ir a comprar yerba, que no sé qué es. Ah, no, seguramente, sí. Está acá, tenemos aquí un inconveniente que no nos funcionan los dos micrófonos, pero lo que dice Eric es muy cierto. No sé si necesita dinero para poder compartir. Es algo simple. Aparte, es tan simple que es hervir un poquito de agua, que no se pase obviamente de los 80 grados, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Que nos pasó ayer justamente, Eric. Se calentó demasiado el agua, entonces ¿qué hizo? Que se queme la yerba, y cuando se quema la yerba estamos jodidos, porque sabrán ustedes que enseguida se lava esa yerba, se lava al quemarse, al hervirse. Entonces lo ideal es que no se pase de los 80-85 grados como mucho, y bueno, poder tener porque ¿qué es lo que hace el mate? Aparte de que te despierta, viene a ser como una especie de café argento. Es como que bueno, discúlpenme los uruguayos, porque también ustedes tienen muy arraigado el tema del mate. Además que te despierta, induce, incita a la charla. Incita a compartir algo, aunque sea hablar de lo que sea. De lo que sea que ustedes quieran, de la vida, de lo que sea. Eso es lo que hace el mate. Mientras uno está compartiendo y cebando, se comparte ese momento, da para hablar, para decir lo que sea. Y bueno, vamos a decir la verdad, ¿no? ¿Qué les voy a decir? De 1 a 10, creo que en poco tiempo que ha estado Erika acá, se lleva un aprobado. Está con un 7. No, lo voy a dejar en un 7, porque si lo subo más, es como que el hombre va a salir medio agrandado. No va a entrar en la remera, va a salir. Entonces le vamos a poner un 7. Después, el próximo desafío, que por ahí podemos grabar un video, y lo vamos a hacer en vivo, obviamente, vamos a grabar un video, va a ser que el señor haga la preparación del Fernet. La preparación del Fernet de aquí en Argentina. Ustedes lo van a poder ver en vivo, lo vamos a postear ahí en algún momento, en los próximos meses. Vamos a ver, bueno, el señor ahí, vamos, y después, bueno, va a ver la opinión del catador. El catador iba a decir, muy malo, bueno, zafable. Así que bueno, estamos en eso. Obviamente el señor, nadie quiere que pierda su tren. Entonces le voy a hacer una última consulta, y que obviamente tiene que ver con el tema de los placeres de la vida, como es la comida. Entonces, ¿qué nos puedes decir de la comida en este poco tiempo que has estado aquí? Bueno, hay que aclarar que a mí me encanta comer. Me encanta comer tanto que estoy un poquitico pasado de kilos. Eso valga la pena aclararlo también. Por lo demás, concluyendo el tema del mate, quería decir otra cosa. La segunda cosa que me encantó del mate fue eso que acabo de decir Hernán, que es pues que cumple la función del café, pero no es tan, digamos, el pico que le da uno no es tan alto, pero sí se sostiene más en el tiempo. Entonces es como más suave, pero también dura más el efecto energizante que da el mate. Bueno, sobre la comida, que puedo decir que desde que llegué, o sea, desde que pisé este país, no he comido, he tragado. Sépase bien, sí señor. He comido demasiado, pero además de demasiado, he comido demasiado porque es que es demasiado, pero también rico. O sea, los sabores son muy buenos. Son muy diferentes a los de Colombia. Hernán, que ha estado en Colombia y ha comido allá, lo sabe de primera mano. Pero igual son muy buenos, porque son recetas tradicionales adaptadas de comida europea, más que todo española e italiana, y algo de panadería francesa, ¿no? Que son todas estas facturas, todas estas cosas que es muy buena también, es muy excelente. Yo estaba convencido que la panadería en Colombia era muy buena, y sí, es muy buena, pero aquí se pasan. O sea, acá también se come muy bien y muy abundante, y eso es lo otro, muy abundante, la comida es muy abundante. Por más modesto que sea el plato, siempre la comida es muy abundante. Entonces la característica acá, como en la comida europea, es que son sabores contundentes y simples y separados. Entonces un excelente plato, que fue lo que almorzamos hoy, es papa y milanesa, que a la napolitana, que es con pasta de tomate natural y queso mozzarella, ¿no? Y es excelente, y quedas satisfecho. Una bebida, un vino. Bueno, sabes, hoy no tomamos vino, tomamos agua y agua saborizada, pero es delicioso, la comida es deliciosa, la carne, bueno, algunos de los que nos escuchan no comen carne, y muy respetable, pero, o sea, la carne acá es deliciosa porque los animales los crían muy bien, los alimentan muy bien, entonces son animales que no sufren, tienen una crianza que hace que la carne precisamente sea muy tierna y muy buena. ¿Qué otra cosa me ha gustado acá? Las frutas estacionarias. En Colombia hay muy buenas frutas, las frutas tropicales. También llegan las frutas de acá. También se cultivan algunas frutas, pero es muy diferente la fruta cuando crece en las estaciones. El durazno, he comido unos pelones, y el otro, el durazno, el peludo. Pera, deliciosos. O sea, he comido los mejores en mi vida. En Colombia he comido muchas veces pera, pero nunca como la de acá, y fresquita, recién arrancada de los árboles. O sea, delicioso. Como el que se come en Colombia, un mango recién bajado del árbol. Exquisito. La fruta, deliciosa. Entonces, un país muy bonito han hecho ustedes acá en Argentina. También muchas cosas para mejorar. Somos pueblos hermanos, tenemos los mismos problemas latinoamericanos. Tenemos esa tara de la pobreza, y pues más allá del concepto de país, pues somos seres humanos, somos personas que, que tenemos que aprender a respetar y a vivir bien en los territorios donde nos ha tocado, donde hemos tenido que vivir. Y me ha gustado mucho y estoy muy amañado y por eso sigo viajando por Argentina. Entonces, gente de Radio EBR, con esto me despido. Agradezco mucho a todos los que nos están oyendo. Hernán, gracias por tu hospitalidad. Apenas esté de vuelta en Buenos Aires, volvemos otra vez, nos vemos y haremos otro programa de radio. Espero que esta vez sea más extenso. Y te quiero pedir un tema, que a ver si me lo colocas. Quiero que me coloques Orion de Metallica, un instrumental brutal, un clásico de los 80s, ¿no? Es ese Orion, es del álbum negro, ¿cierto? Si mal no estoy, antes del álbum negro. Es Unjusty for All, es de ese álbum. Aquilemore, sí. Ese es un tema, es como una opereta, me encanta, es casi como música clásica. Entonces aquí los dejamos con Orion de Metallica en Radio EBR, de economía basada en recursos, hoy en la tarde de rock. Bueno, un gran abrazo a Eric y bueno, gracias a todos los oyentes que van a estar. Muy importante. Y antes de irme, y que ojalá espero lo escuchen los padres de Hernán, a sus viejos, muy amables, unas personas muy queridas. Por ahí estaremos publicando fotos. Y bueno, también hicimos por ahí una entrevista sorpresa que después les contaremos. Era algo que no estaba planeado y se grabó. Bueno, en fin, ahí hay hartas cosas que han pasado que les iremos contando en la medida que vaya transcurriendo. Muchas gracias a los padres de Hernán, Hernán. A todos los que me han recibido aquí en Argentina, genial, sigan adelante cuidando su territorio, su país, y siendo genial gente que como son. Un abrazo, muchachos, gracias a todos. Bueno, un enorme placer tener en los estudios aquí de Montegrande. Mimi, ahora nos vemos en el sur. Muchas gracias. Bueno, ahí va el saludo para Mimi también de mi parte. Y bueno, lo que no tengo ahora, porque así a mano el tema que me estás pidiendo, que obviamente en el próximo programa de Rock y Metal va a sonar con dedicatoria para el amigo, pero va a sonar también va a sonar Black, otra cuenta pendiente, pero lo que va a sonar es una canción de Metallica, por supuesto, del último disco de la banda, que nos sorprendió a todos porque ha vuelto como a las raíces, es que se llama All on Fire, y va dedicado también para todos los oyentes. Y bueno, esto lo estoy grabando, así que lo voy a transmitir luego también para que también se enteren que el señor Eric está aquí por Argentina degustando los placeres de la bebida, de la comida, conociendo gente, viajando. Esa es la idea, tratar de pasarla bien. Así que bueno, un gran abrazo a todos y recuerden que muy pronto estaré informando en el Facebook. Recuerden que también ahora tenemos Instagram, Eric. Ahora la creación aquí del amigo, tenemos Instagram, así que nos pueden encontrar allí. Vamos a estar informando sobre el próximo programa de Rock y Metal y obviamente las novedades que puede haber también en la radio. Así que bueno, un gran abrazo. Vamos con Metallica y Halo on Fire.

Saludos a todos los que están conectados. Esto es La Hora Clandestina. La mayoría de nosotros vive de dos maneras con respecto al futuro. Una, con nuestros planes, con nuestros sueños, con nuestras proyecciones, con lo que pensamos que vamos a hacer algún día o en algún momento, incluso por aquellas cosas por las que estamos construyendo, proyectando o incluso trabajando. Y hay otra manera de manejarse con el futuro, que es el futuro inmediato. Esa historia de vivir al minuto. Porque claro, no se puede llegar a ese futuro remoto donde los sueños se hacen realidad, sino es transitando día a día, momento a momento, lucha a lucha. Así que las dos maneras tienen una forma de ser encaradas. En este momento, por ejemplo, Glenn Hughes está tocando temas de Deep Purple en el Teatro Flores. Nosotros estamos aquí, firmes al pie del cañón, haciendo el programa por streaming y perdiéndonoslo graciosamente. Pero vamos a escuchar un tema que se llama justamente Living for the Minute, viviendo al minuto. Muy, muy pocos de nosotros vivimos al minuto o disfrutamos cada momento con el sabor que el momento tiene en cuanto a lograr el futuro y consumar el futuro. Pero yo creo que Glenn Hughes lo plasmó muy bien en este tema, uno de mis favoritos de su disco Feel. Así que Living for the Minute, Glenn Hughes, para abrir el programa de hoy en la hora clandestina que viviremos minuto a minuto. Así es, señoras y señores, nos estamos perdiendo a Glenn Hughes, increíble. Pero bueno, es la primera vez que viene Glenn Hughes a la Argentina, estando yo, y me lo pierdo. Pero bueno, vale la pena por hacer este programa que disfrutamos enormemente aquí en Virtual Studio, tanto yo como Emiliano Obregón, el Tano Zapalá, que están hoy operando. Y además tenemos la buena noticia de que tenemos una repetidora más, además de Mariscal Rock, de Metal Argentum, de Radio EBR, de Orfeo Rock, de Rock Night, de Planeta Rock. Ahora tenemos a nacionextrema.ml, que también nos estará repitiendo, en el caso de ellos, el martes a las 22 horas. Y está espectrofm.com.ar, está demontreradio.com.ar. Y ustedes saben que esto va en vivo, pero luego queda grabado en mi página cesarfuentesr.com.ar. Ahí pueden ir y acceder a los audios, no solo del programa de hoy, sino de los anteriores. Deme un rato para subirlo, ¿no? No piensen que va a ser instantáneo. Déjenme llegar a casa, comer algo y después lo levanto alegremente, porque todo esto tiene justamente este sabor artesanal. A ver, noticia de la semana es un lanzamiento. Inesperadamente, Ghost, la banda sueca, que ahora ya no es tan anónima porque todos sabemos que el líder es Tobias Forge, bueno, saca un tema, un video de hecho, adelantando su próximo disco Prequel. Algo así como precuela, que es una palabra horrorosa en castellano. O sea, es una palabra que se inventó en Estados Unidos, en Inglaterra, que se trata de un pormantó, una precuela. Es algo así como dos palabras que se unen, se corta a la mitad y se unen. ¿Sí? En castellano el recurso literario se dice pormantó. Ok, nosotros también tenemos algunas palabras muy poquititas que son así. Por ejemplo, no sé, la palabra cerrojo o la palabra abre fácil. Que son palabras también muy raras, pero bueno, es lo que hay. Lo correcto en castellano sería protosecuela, es decir, algo que fue concebido antes, pero que se transmite en el tiempo de manera posterior. Y esto tiene que ver con el concepto de lo que van a presentar los muchachos de Ghost, es decir, Tobias Forge y los suyos, porque habla de la muerte y el destino. Hay que ver qué cosa es precuela o protosecuela de cada una de esas cosas. Mientras tanto, nos sorprendieron con un tema que no esperábamos, y este es el adelanto ahora con el nuevo personaje que tiene Tobias Forge, que es el Cardenal Copia. O sea, el Cardenal Copia, no sé por qué le llaman así. O sea, Papacero fue reemplazado por el Cardenal Copia, que además viene con toda una historia muy particular, y a pesar de que el anonimato ya se perdió, el interés y el misterio todavía se sigue generando desde los Ghosts. Esto es Rats, Ratas, lo nuevo de Ghost, sonando en en la hora clandestina. Time's like this. señoras y señores. Bueno, sí, me traicionó el inconsciente, como me pone alguien aquí precisamente, Julio César Álvarez. Tuve por decir Ave César porque me pasé la semana subiendo algunos capítulos de Ave César que yo creía que estaban perdidos y bueno, los fui recuperando, los fui subiendo también a mi página cesarfuentesr.com.ar y bueno, sí, me traicionó el inconsciente. Tuve tantos proyectos que a veces tengo dudas de lo que realmente estoy presentando, pero con la hora clandestina estoy seguro que estoy presentando la hora clandestina, aunque diga otra cosa en cualquier momento. Sea como sea, el año pasado se nos fue Diego Valdés para España y justamente después de un cantante de enorme envergadura y que además de ello pasó por montones de proyectos y enriqueció la escena nacional de montones de maneras. Pasó por DAC, por Skiltron, por Tridana, por Electronomicon, por Helker. Siempre tenía montones de proyectos juntos y ahora los sigue teniendo, pero en Europa. Se fue a radicar con su familia en Madrid y no solamente va a estar dentro de poco en la Argentina de vuelta tocando con Iron Mask, la banda belga, con la que, digamos, tiene como banda de cabecera actualmente, sino que además cumplió un sueño muy particular, contactado por Craig Goldie, de participar de un proyecto con los últimos integrantes de Dio, de la banda Dio. Y así partió a Estados Unidos a verse con ellos. Y de todo eso hablamos en una entrevista por WhatsApp, que es la primera entrevista que yo hago por WhatsApp. No había hecho ninguna realmente. Y es muy raro. O sea, porque vos mandás la pregunta y viene la respuesta. Y normalmente no, la repregunta no es ágil dentro del sistema. Pero está muy bien, es una herramienta más y me hace acordar los tiempos de la gráfica en que se mandaban las preguntas por adelantado, por lo menos. Cuando digo la gráfica, digo la época de las revistas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, señoras y señores, en la hora clandestina, Diego Valdés les cuenta su experiencia particular en toda esta historia. Bueno, Diego, para comenzar la entrevista, a ver, la pregunta que es obligatoria. ¿Cómo llegaste a Europa? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te aclimataste? ¿Cómo te está yendo? Bueno, en principio, muchas gracias por la entrevista. Hoy a la distancia, antes siempre en el estudio. Bueno, empezamos. Tengo que empezar a decir que esto obedece a una necesidad mía que no tiene tanto que ver como mía y de mi familia, ¿no? Que no tiene tanto que ver con el tema profesional, como por ahí se podría imaginar uno, que lo tiene que ver, obviamente, pero no es la cuestión principal, es una cuestión que tiene que ver con idiosincrasias y formas de ver la vida, donde, bueno, en mi caso yo no me sentía feliz, bueno, por un montón de razones que tienen que ver con el día a día, con la vida en general. Allá, así que decidimos con la familia hacer el tiro a ciegas porque nunca habíamos estado en Europa, así que hicimos el tiro a ciegas de venirnos para acá por una cuestión de que era lo más familiar, digamos, a raíz del idioma. Yo ya tenía nacionalidad, podía transmitirlo, bueno, entonces nos vinimos para acá. Y la verdad que a pesar de todos los fantasmas que había, digamos, nos habían contado de todo, ¿viste? O sea, que era una maravilla y también que era muy duro para los extranjeros. Bueno, cada experiencia es única e irrepetible, así que en nuestra experiencia todo fue realmente muy bien. Nos sentimos como en casa, creo que encontramos el lugar en el mundo. Es un buen lugar para vivir, es un buen lugar para que los niños crezcan, en mi caso que yo tengo a mi niño de 7 años y nos han recibido realmente muy bien. Cuando lo que noto es que cuando ven que una persona es seria, viste, y no va en plan de perjudicar ni hacer nada extraño, se abren mucho y incluso te ayudan un montón. Así que estamos muy bien, por suerte, gracias a Dios, estamos muy bien, estamos muy felices. Aclimatación, yo no podría hablar mucho de aclimatación porque, bueno, yo no me vine solo, vine con el pequeño núcleo familiar compuesto con de mi esposa y mi hijo. Sé que no estamos solos, que como por ahí le puede pasar a una persona que se viene sola, que por ahí debe ser mucho más bravo. Pero en nuestro caso, Joan está yendo a la escuela y está muy bien, estaba mucho más adelantados acá. Pero ya está a tiro y realmente estamos muy bien, estamos muy felices. Bueno, obviamente Madrid es una fiesta. ¿Y cuánto te ayudó estar allá como para conectar con proyectos y demás? O sea, tenés el trabajo con Elon Musk, que ya lo habías iniciado desde acá, desde Argentina. ¿El hecho de estar allá te benefició en algo para continuar con ellos? Bueno, definitivamente sí. Si bien yo acá no estoy haciendo algunos contactos nuevos que tienen que ver con el hecho de estar tocando, digamos, acá y empezar a conocer algo de gente, el hecho de estar cerca de los muchachos hacen que sea posible, digamos, el hecho de... Dije el hecho un montón de veces. Que sea posible tocar bastante y digamos, hacer toda una movida que tiene que ver con los contactos juntamente. En otro punto, digamos, yo todo lo que tiene que ver con contactos, así en general, ya lo había hecho, ya lo tenía desde Argentina, ¿viste? Como bien dijiste, yo con Elon Musk empecé desde antes. Pero sí hace es muy beneficioso para la parte operativa. Yo, si tengo que hacer un show, me tomo un avión a Bélgica, ensayamos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, sí, así que definitivamente ayudó. Bueno, ahora háblame del sueño del pibe. A ver, te fuiste a encontrar con Dream Child, que en realidad es un Dream Team. Contame cómo surgió la propuesta y a continuación cómo fue el viaje, cómo fue conocer a Craig Goldie, a Simon Wright, a Wayne Findlay, a Rudy Sarzo. Bueno, a Rudy tal vez lo conocíamos de antes porque estuvo mucho tiempo acá en Argentina y hubo oportunidad de verlo, pero con los demás era más complicado. Efectivamente, mi amigo, fue el sueño del pibe. Fue algo que hasta el momento de grabar el disco, que lo empecé en Argentina, lo terminé de grabar acá en España, fue como si le pasara a alguien más. O sea, yo con Craig me comunicaba muy seguido, me sigo comunicando muy seguido, pero así todo tenía como ese viso de irrealidad, viste, como que decís, bueno, está bien, lo estoy haciendo, pero no soy realmente consciente de lo que sucede. Así que estoy recién llegado de Los Ángeles, de haber hecho la experiencia de grabar dos videoclips y hacer fotos con los muchachos, y puedo decir que fue mejor que todo lo que uno pudiese haber imaginado. Los pibes son fantásticos. Yo con Craig pegué una onda muy muy especial, que fue él el que, digamos, me llevó y me trajo por todos lados allá. Con los chicos nos vimos el día de la filmación, pero gente fantástica, por lo menos ahora en lo que tiene que ver con el momento del trabajo, me han recibido y me han tratado como a uno más, como uno de ellos. Asombrado, digamos, por digamos, la eficiencia y la cantidad de recursos que hay allá a la hora de hacer un videoclip. Era un estudio gigante lleno de cubículos que simulaban un bar, por ejemplo, una comisaría, la cárcel. Bueno, y pasé por todos aparte. Muy divertido, nos divertimos mucho con los muchachos. Súper distendido y me sentí cómodo con ellos enseguida. Gente realmente fantástica. Fue tremendo. Fue un viaje largo, así, con el jet lag y toda la pelota, pero valió la pena cada segundo de ese viaje, que encima que a mí no me gusta volar, imagínate que lo pasé. La parte del viaje fue realmente brava para mí, pero fue una maravilla. Realmente me sentí muy cómodo con ellos, son muy, muy buena gente, y pegamos onda enseguida. La propuesta viene como me llegan últimamente, digamos, las propuestas. O sea, yo considero que internet tiene la cara buena y la cara mala. En la cara buena permite que un artista pueda ser escuchado en lugares que por ahí uno no pensaba que iba a llegar, y este fue el caso. Y la cara mala es la que destruyó la industria discográfica como uno la conocía, y hace que todo el mundo tenga que salir a tocar porque ya no puede cobrar por los derechos de los discos. O sea, como ya no hay venta de discos, uno tiene que salir a tocar. Pero le llegó mi trabajo a Craig, un cover de Dio que hicimos con Helker, y le gustó tanto, esto hace muchos años, ya va, muchos años, hace unos cuantos años, le gustó tanto que me escribió para decirle cuánto le había gustado, y me dijo si a mí me gustaría trabajar con él en algún momento, en el futuro. Y bueno, el momento llegó, y ahí estuve yo al pie del cañón para hacer toda esta historia. Bueno, ahora estás tocando el próximo 5 de mayo en La Trastienda con Iron Mask. Contame un poco qué expectativas podemos tener de una banda de la que hasta que vos te involucraste con ella realmente teníamos pocas noticias, salvo unos pocos entendidos. Era una banda que tenía un perfil relativamente bajo para nosotros, por lo menos. Sí, sí, vamos a estar tocando en La Trastienda el 5 de mayo. Las expectativas son las mejores. Bueno, en mi caso tiene una cosa especial de haber tenido la suerte, el golpe de suerte de poder retornar a Argentina a tocar después de relativamente poco tiempo. O sea, hará unos 7 meses que me fui de allá. Así que para mí tiene un gusto muy especial todo esto. Los muchachos están absolutamente felices de la chance de poder ir para allá. Rami, el baterista, ya conoce, ya había ido con Freedom Call, él es también baterista de Freedom Call. Y bueno, yo tengo una expectativa enorme porque, digamos, por lo dicho, ¿viste? O sea, es un reencuentro con la gente. Una de las cosas que más me dolió, quiero decir, cuando uno se va de un país, generalmente, o nunca es una situación feliz, o por lo menos no feliz del todo, porque uno deja un montón de cosas atrás. Yo fui abuelo, por ejemplo, poquito antes de irme, por suerte pude conocer a mi nieto, me quedó mi hijo mayor Demián allá, quedaron, qué sé yo, mi vieja, un montón de gente, y también quedó el público que para mí es sumamente importante, en el sentido de que yo pasé la mayoría de mi carrera allá, y hay una conexión de muchos años, de crecer, de ver cómo se forman familias, mismo yo también. Así que yo tengo mucha expectativa. Pues veremos qué es lo que pasa, pero vale decir que uno espera siempre lo mejor para esto. Así que nada, ojalá que venga mucha gente, que pueda encontrarme con toda la gente que me ha seguido durante mucho tiempo. Y es verdad, sí, la banda en Argentina, por lo menos yo había escuchado de ellas, pero no es tan popular por ahí como otras bandas, ¿sí? Pero creo que va a salir todo bien en ese sentido. A ver, en Europa y en Estados Unidos es como que lentamente se van acostumbrando a recibir gente de Sudamérica y que participen de las bandas de allá, pero de Argentina no es común. A ver, ¿en algún momento te hicieron comentarios acerca de la rareza de que un argentino sea frontman de una banda como Iron Mask o como Dream Child? Bueno, no realmente. Es como que lo toman bastante naturalmente, es de decir. O sea, ahora que me he puesto a pensar, así acordarme. No ni desde el lado del ni desde el lado de los músicos, ni desde el lado del público. Me ha pasado que me hayan, digamos, ni un comentario, ni nada por el estilo. No. Lo toman muy naturalmente. Ahora yo, por eso, me hiciste pensar en eso, pero no. es todo bastante, bastante normal, digamos. Sí les preocupa si les gusta o no les gusta en ese sentido, o... lo máximo que me pasó es que algunos se haya puesto muy contento, o sea, al bajar del escenario se haya puesto muy contento porque pudo verme, por ejemplo. Eso me ha pasado. Pero no la extrañeza de ser un sudamericano, digamos, frontman de una banda europea, no, para nada. Bueno, digo, un enorme saludo y muchas gracias por esta nota para La Hora Clandestina. Que además, bueno, ampliaremos cuando estés por acá, como tantas veces, y me vas a poder contar un poquito más en detalle todo lo que fue la experiencia con Dream Child y cómo estás viviendo allá y todo. Por de pronto, mandale un saludo si te tropezás con cualquiera de mis amigos en Madrid, desde el Mariscal Romero hasta Mariano Muñeza o Juan Destroyer o todos los que conozco por allá. Mandales un saludo enorme. Y por supuesto también que luego nos cuentes un poco cómo fue la experiencia, pero eso va a ser cerveza mediante y ya no para entrevistas, sino en plan amigos. Así que nada, un gran abrazo, hombre. Bueno, César querido, siempre es un placer hablar con vos. En este formato medio extraño quizás, porque una de las cosas que siempre me gustó de cuando charlábamos era justamente eso, que era más charla, ¿viste? Vos podías meterte y yo nos podíamos desviar un poquito del tema y volver, pero bueno, hay que agradecer igual que la tecnología nos permite hacer esta nota. Por supuesto, mi amigo, si me cruzo con alguno será dado el saludo. Y allá, obviamente, charlaremos mejor. Te mando un abrazo enorme, ¿eh? Muchas gracias por la entrevista y bueno, lo mejor. Nos estamos viendo dentro de poquito, ¿eh? Abrazo enorme, César. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @VirtualStudio o en www.virtualstudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. Y luego de escuchar I Don't Forget, I Don't Forgive de Iron Mask, nos vamos a ir a la otra cara del sueño del pibe con Emiliano Obregón aquí al lado, ¿no? Porque en cierto modo es así, o sea, vos cuando empezaste en la música querías hacer un montón de cosas y no sé si pensaste que ibas a tener tu propio estudio donde no solo iban a grabar bandas, sino que ibas a producir tus propios discos en el estudio. No, uno arranca, buenas noches, Víctor, ¿no? Tanto tiempo. Uno arranca, digo, es paso a paso, un poco como dice Mostaza Melo. Yo creo que eso, ese es el métier de esta profesión, que nos dio mucho, en lo personal a mí me permite tener, disponer de este lugar por el cual han pasado muchísimas bandas de la escena del metal, de me voy a sacar el retorno porque se escucha violento, y de otros géneros también, laburamos con un montón de cosas. Creo que eso es un poco ir ampliando lo que es el laburo, porque también los tiempos, sobre todo en lo que es desarrollo multimedia, audio, video, fueron cambiando. Claro. Entonces uno no puede cerrarse solamente a grabar y laburar con discos, porque se te achica muchísimo el campo de acción en lo que refiere al laburo. Y en la parte artística, bueno, siempre fue un sueño, o sea, arrancar a tocar. Jamás pensé que arrancando, como arranqué de chico, a aprender a tocar la viola en la habitación de la casa de mi vieja, allá a fines de los 80. Hoy me encontraría acá con 42 pirulos laburando acá con vos hablando, que de hecho te escuché siempre en la clásica Heavy Rock and Pop. Así que bueno, es un poco el ir transitando y el ir aprendiendo de los errores y de los aciertos también. Bueno, y el hecho de tener un estudio propio te permite grabar los discos que quieras en realidad, pero yo soy testigo del enorme trabajo y la enorme presión que le ponés para grabar cosas como este disco que está a punto de salir ahora, que es Desconexión. Está en los últimos golpes de calor en el horno, digamos. Tuvimos un año con muchísima actividad. En realidad venimos de 2 o 3 años de editar sacar Aún Sigo Latiendo, que salió en el 2015. Celebrar 20 años, registrar un DVD con un show en el Vorterix en el 2016, editarlo ese mismo año. El año pasado lanzar un single, después lanzar un EP de 3 canciones acústicas, en el medio 4 o 5 videoclips. Y creo que esa vorágine de telonear a Halloween. Telonear a Halloween en el Luna Park, armando un set en 48 horas, que no es poca cosa. Y creo que, bueno, la vorágine del laburo o por ahí la necesidad de mostrar tantas cosas hoy es un poco la nueva regla del juego, ¿no? Que hay con todo este cambio que tiene que ver con lo que es la internet y cómo una banda hoy creo que debe seguir haciendo su carrera. Así que disponer del estudio nos permite a nosotros tener un costo casi, te diría, muy bajo, o no tenerlo en lo que es la producción de contenidos, que es el ABC para una banda hoy. O sea, una banda que hoy no desarrolla videos o no graba seguido, queda en el olvido muy rápido, ¿no? Porque hay muchísima oferta de bandas. Así que, bueno, hay que estar también muy activo. Ya no tenemos 20, 25, 30 pirulos, tenemos casi todos 40, algunos un poquito más. Y eso hace que también sea complicado combinar esa actividad, ¿no? Digamos, esa demanda de laburo con la vida propia que uno tiene, la vida social, la vida familiar. Totalmente, claro. Así que, pero bueno, estamos muy contentos y hacemos lo que nos gusta. A ver, no es común que Lorien tenga invitados, pero acá hay uno, ¿verdad? Sí, hay un invitado, un amigo de muchos años, una influencia de muchos años. Se dio en este momento, en realidad, Adrián, estamos hablando de Adrián Barilari, iba a estar en el disco anterior por cuestiones de calendario, él estaba de gira con Rata, no se llegó a dar, porque nosotros teníamos una fecha ya pautada de lanzamiento, había que terminar de mezclar el disco a los ponchazos, a todo tiro, que es algo, una situación muy parecida a esta. Entonces, para el disco anterior no se llegó a hacer, pero en esta ocasión por ahí se habló con un poquito más de tiempo, dieron los tiempos, valga la redundancia, y bueno, tenemos, nos estamos dando el lujo y el placer de tenerlo a Adrián cantando una canción. Podemos tener un retacito de lo que es, no, no vamos a presentar esa canción en particular, pero podemos escuchar un retazo de fondo. Qué cosa, ¿eh? Ahí el Tano nos va a iluminar. ¿Sí? Bueno, igualmente vamos a tener un estreno, ¿eh? Va a haber un estreno. Sí, va a haber un estreno. ¿Por qué el disco se llama Desconexión? Creo que es un poco, a ver, puede ser una situación de mea culpa, o me parece que es una un común denominador de por lo menos lo que yo considero, lo que con los chicos consideramos sería una necesidad. Uh-huh. Los que somos padres vemos en nuestros hijos una situación de hiper conectividad, de terminales, de computadoras, de notebooks, de celulares, de iPods, lo que sea. Y eso también, eso trae acarreado unos cuantos problemas que están empezando a aparecer, porque digo, ya hace muchos años que la red forma parte de la matriz de vida de todos. Sí, claro. Nos cambió absolutamente. Nos cambió todo. Pero las consecuencias me parece que se van viendo a medida que transcurre el tiempo, digo. Cambia la manera de educar a los chicos, cambia la manera de interactuar con tus hijos, cambia la manera de interactuar con tu pareja. Creo que la red tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas ventajas, por donde se lo vea, pero también tiene muchísimas desventajas y están empezando a aparecer por ahí problemas. Me parece que potencia también un montón de problemas de la raza propia que somos. Uh-huh. Entonces un poco el disco llama a la reflexión desde ese lugar. Aún sigo latiendo, tiene algunos matices y es un disco, lo hablamos en la Feria del Libro, creo. Uh-huh. Es un disco que estaba, por ahí la parte lírica estaba, a mí me despertó muchísimo interés, todo el cómo traza un paralelo con el tema de la liquidez, uh-huh, el amor líquido de Bauman, la modernidad líquida y todo eso. Sí, además estaba más orientado a los sentimientos. Está orientado a los sentimientos. Claro. Y digo, de alguna manera hoy los sentimientos se conectan y se conectan por ahí muchísimo más rápido o estamos encontrándonos con problemas. No sé cuántas crisis de pareja conozco yo en los últimos años que se dieron por las redes sociales, cuántos sí, quilombos que despertaron las redes sociales. Hay toda una efervescencia que con el machismo, con el feminismo, con me parece que se polarizó y se volvió muy extremo. La forma de interactuar que tenemos las personas, ¿no? Sobre sí, todo influyó muchísimo en esto de que todo tiene que ser un antagónico, digamos, todo el tiempo. No hay grises, uh-huh, no hay grises. Y hay también una escalada de violencia por ahí, sobre todo lo noto con lo que son las últimas manifestaciones que he visto que tienen que ver con la defensa de los derechos de la mujer. Estamos totalmente a favor de la igualdad, uh-huh, de condiciones, pero creo que hay un nivel de violencia por ahí en lo que son las manifestaciones o la protesta. Con esto no quiero decir, bueno, me paro de un lado o del otro, pero creo que los medios y toda la exposición que generan las redes sociales exacerban muchísimo todo eso, ¿no? Sí, porque, sí, digo, ves la foto de, uy, mirá esta mina, mirá esta. Sí, sí, no, es que apenas expresás una opinión tenés mil tipos que se te tiran a la garganta. Exactamente. Y eso se complica muchísimo más. Y todo esto, bueno, viene justamente por ahí un poco a esto de la desconexión que creo que es necesaria para bajar un cambio. Uh-huh. Para recapacitar sobre qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal, cuáles son los problemas que nos trae esta hiperconectividad, digo, el grooming, el abuso de chicos o el acceso a información de los más chicos, que es algo impensado. Sí, sí. Sí, los más chicos, que es nuestra preocupación, y los más grandes también. Y los más grandes también. Todo el tiempo se inventan maneras nuevas de estafa, de timo, de lo que sea, pero bueno, es parte del progreso. Uh-huh. O sea, echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Esa es la cuestión. Tampoco hay mucho. Este tema que vamos a escuchar ahora y que vamos a presentar. Este tema, sí. este tema, que se llama Triste Historia del Poder, ¿es así? Triste Historia del Poder, es una canción contemporánea y no contemporánea, digo, es un clásico argentino, por ahí es uno de los temas que está dentro del disco, que está muy relacionado con la historia argentina, con lo que nos toca vivir en la actualidad, digo, fuera de cualquier foco, cualquier eje político o ideología que uno pueda llegar a tener, creo que hay una línea por la cual transita cualquier persona que llegue al poder en la Argentina. Me parece que tiene que ver más un poco con la idiosincrasia que tenemos como pueblo y con, bueno, las personas que llegan al poder, justamente al ser argentinos, me parece que tienen ese corte, ¿no? Sí, sí, sí. Visceral que tienen todos. Yo soy de los que piensa que la clase política debería responsabilizarse un poco más por sus errores. Totalmente, hacerse cargo, claro. Hacerse cargo, ¿no? Así que bueno, es un tema que habla de la actualidad, del pasado y lamentablemente del futuro de los gobernantes de nuestro país. Va a salir en un Lyric en un par de semanas, así que, pero bueno, la exclusiva lo hemos hablado y me parece que está buena que sea por acá, por este programa. Señoras y señores, estrenamos Triste Historia del Poder de Lorien, así nomás como viene, y charlamos acá con Emiliano, que bueno, yo escucharlo con él todo el tiempo, pero ustedes por ahí no están al tanto de muchos de los proyectos, de las historias y del empeño que le pone a las cosas, y me fascina el tema de la actualización que hablábamos antes. Claro, o sea, Emiliano siempre está al tanto de lo último que sale de cualquier cosa de tipo tecnológico, sí, ¿no? Sí, totalmente. Redes, cuestiones visuales, auditivas, bueno, todo lo que tenga que ver con fierros lo tiene clarísimo. Y bueno, y el motivo de que estamos haciendo este programa también fue que en algún momento me invitó a aparecer aquí como una especie de experimento de radio, que es lo que seguimos haciendo. Totalmente, totalmente. Bueno, y cambiamos completamente por Triste Historia del Poder. toda esta amable introducción no tiene nada que ver con el espíritu de esta canción que estrenamos de Lorien en la hora clandestina. Gracias, Emi. Chance de cambiar, divide y reinará. estrenado, amigo. Triste historia del poder. Salió, costó, pero salió. Sí, totalmente. No, venimos hace tiempo hablando de que vamos a presentar el tema. Claro, porque te cargaban como un esfuerzo de producción. En realidad fue un esfuerzo. Sí, sí, sí, sí. A ver, traerlo a Emiliano de este lado, del micrófono, no es algo fácil. Porque normalmente está Emiliano solo. Que cuando está el Tano, sí podemos hacerlo. Si no, es toda una cuestión armar. Danilo tuvo dos semanas afuera, entonces. Eso hacía que fuera complicado realmente. Claro, claro. Pero bueno, finalmente lo logramos y acá estamos presentando el adelanto de Desconexión, que es el nuevo disco de Lori, el número... Número 7 de estudio, número 9 con los discos en vivo, así que es un... Bien. ¿Son cuánto? Y en España, uno solo. En España se editó Utopía y hay una distribución de Paradigma, que son dos. Pero después no llegó ni bajo la... O sea, llegaron las ediciones de acá, pero no han llegado ediciones de allá. O sea, con Lucas Gerardo en la voz, ¿no? Con Lucas no. Bien. Con Lucas no todavía, que los chicos están escuchando, seguramente no vino ninguno, vagos. Pero bueno, ayer tuvimos un show en La Plata y hoy es entendible que estén... No, descansando. Quieren descansar. Aparte tenemos el miércoles show con Warcry, mañana ensayo y después ya sigue la gira, o sea que hay un laburo importante por delante. Señoras y señores, no nos queda más que tiempo para decir adiós y una canción que se llama exactamente así, un instrumental de Marty Friedman que se llama Time to Say Goodbye. Emiliano, muchísimas gracias por todo. A vos. ¿Eh? Marty Friedman nos despide en La Hora Clandestina. Próximo domingo, 22 horas. Más expectativas para cumplir aquí con un servidor César Fuentes Rodríguez, Virtual Studio, Emiliano, el Tano Zapalá y todo lo que ustedes, por suerte, ya conocen. Vamos a festejar el primer cuarto de Centuria. Totalmente. O sea, el 25. El 25, sí. Este fue el 24, el que viene es el 25. Ahí está. ¿Eh? Tiempo de decir adiós en La Hora Clandestina. Chau, gente.